todo de su tierra el santiagueño, donde vaya va emponchado de Santiago del Estero. Es cantor y trashumante, caminador sin fronteras, lleva el sol en el pecho y en su voz la chacarera. Que a sanguínea boquea al bagre de ausencias, cuando no encuentre ese cielo al que le robaba estrellas. Chacarera, chacarera, búscalo a ese santiagueño, búscalo al bien de más lejos y hacete allá pa' en sus sueños. En las paredes que encierra sus nostalgias hay colgadas, lágrimas secas, cacas que habitan Vidala. Umbilical y materna, en su mano la guitarra, le habla del pago querido, acariciándole el alma. Hogareña pa' con gusto horno de barro, tamale, locro, empanada y todo huele a Santiago. Chacarera, chacarera, búscalo a ese santiagueño, búscalo al que ande más lejos y hacerte añapa en sus sueños. Y se nos fue Peteco Carabajal. Sí, allá, por lejos. El que ande lejos, ¿no? Bueno, seguimos con los caminos. También, mira, por los caminos de mi pago, por el chaqueño para decir. ¿Andará lejos? Vamos a ver. Escucho una guitarra, me da por cantar, a los caminos del norte los quiero nombrar. En la noche es estrellada, tristeza me da, el camino a Monte

¿Cruza a lo lejos, galopando sobre el llano solitario, algún paisano vestido viendo al otro? En los reflejos de aquel abismo de espejos, siente indecibles quebrantos y alzando, en vez de sus cantos, una oración de ternura, al persignarse, murmura: el alma del viejo Santos. Santos Vega, la leyenda de un payador. Muchos escritores escribieron poemas sobre Santos Vega, y el que acabamos de leer pertenece al poeta argentino Rafael Obligado, que vivió allá por el 1880. Bueno, esto es un fragmento, un pedacito de ese poema, ¿eh? Y como un poema es como una música, pero hecha solamente con palabras, sería lindo ahora hacer al revés. Dale, sí. Podemos escuchar música hecha solamente por los instrumentos musicales, ¿eh? ¿Qué te parece, Miguel? Genial. Dale, bueno. Vamos a escuchar entonces, ¿qué? La bilingüe, como estábamos escuchando recién de fondo, de fondo, ¿no? Por Peteco Carabajal. Ahí está. Sintonizando el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Sembrando Sueños, el programa que te ayuda a soñar y a concretar tus mejores sueños, ¿eh? Trabajamos en equipo, Miguel en el micrófono, Diego en la operación técnica y yo, Griselda, también en el micrófono. Si querés enviarnos un mail, podés hacerlo a radiolanegra@gmail.com. Y para comunicarte con nosotros telefónicamente, llámanos al 4455-339. Y decíamos recién que Sembrando Sueños es un programa que te ayuda a soñar. Y es lo que queremos, sí, ¿eh? Claro. Ayudarte a concretar tus mejores sueños. Hace poco en uno de nuestros programas hablamos específicamente de sueños, ¿te acordás? Sí, y conversamos también sobre lo que es un sueño, o sea, ¿qué es un sueño? Bueno, y dijimos que cuando dormidos solemos soñar, pero no podemos manejar esos sueños porque estamos inconscientes. Pero también dijimos que podemos soñar despiertos, y que en esa situación tenemos control de lo que soñamos porque estamos conscientes. Y a esos sueños es a los que nos queremos referir. Exacto, y también nos referimos que aunque un sueño es un anhelo y también es un deseo, ¿no? Y es el deseo vivo de alguna cosa o el anhelo de algo en forma persistente. Pero para que un sueño valga la pena tenés que pasarlo por el tamiz. ¿Se acuerdan que hablábamos del tamiz de del bienestar de los demás, de tu propio bienestar? Si ese sueño va a dañar a alguien, no vale la pena tenerlo. O sea, mi sueño tiene que edificar a los demás y también a mí. Y claro. Y además, bueno, es bueno que sea capaz de derribar murallas de ignorancia, de incomprensión. Es lindo que un sueño sea capaz de tender cuerdas de amor y así ayudar a otros. Bueno, entonces, la consigna es tener sueños buenos, los que construyen, los que estimulan a otros a mejorar su vida. Sueños de paz, de abundancia de cosas buenas para vos, para tu familia, para tus vecinos. O sea, desarrollar sueños que no dañan, sino que hacen bien. Así es. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a nuestros sueños a que se tornen realidad? Sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tener logros concretos de cosas buenas? Bueno, además de tener buenas intenciones, de ser altruistas, o sea, generosos, benévolos, bondadosos, tenemos que agregar ¿qué? Y una de las cosas que creo que hay que agregar es paciencia, porque la paciencia todo lo alcanza. Y yo estaba pensando en este momento todo lo que vivimos. Ustedes no saben, los que están del otro lado, todo lo que vivimos hasta poder armar el programa. Sí. Por eso empezamos tarde. Bueno. Hubo una serie de cosas acá, de inconvenientes, y tuvimos que armarnos de paciencia. Sí, principalmente Diego. Principalmente Diego. Que es el que pudo hacer plasmar todo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y bueno, pero lo pudimos. Y bueno, lo que pasa es que la vida moderna nos propone cuanto más rápido mejor, es más efectivo, hágalo en 5 minutos, compre ahora, pague después. Bueno, nadie, te digo que nadie está acostumbrado a esperar, todo es instantáneo. Sí, todo instantáneo, no solamente las sopas, también las hamburguesas, las comidas precocidas. Tenés polvitos para preparar postres sin cocinar. Sí, claro, lo que ocurre en la cocina ocurre también en otras áreas. Con internet tenés la información al instante. Te enterás del estado del tiempo de aquí a una semana. Los viajes son cada vez más rápidos. De Europa a Buenos Aires llegás en un suspiro en avión. Yo me acuerdo que mi abuelo, no me acuerdo, me lo contaron, tardó meses en aquella época en llegar de España al puerto de Buenos Aires. Exacto. Pero también necesito paciencia para llevar mi sueño de la mano hasta su total concreción. Y eso es un recorrido bastante, bastante difícil, ¿no? Es que el mundo está lleno de gente con sueños. Pero también el mundo está lleno de sueños abortados. Uh-huh. No llegaron a nacer y menos a desarrollarse. Quedaron ahí. Nuestros sueños existen para que podamos llevarlos a cabo, para que podamos verlos nacer y crecer. O sea, esa es la meta, ¿no? Y sí, pero para eso tenemos que sembrarlos primero en una tierra que hayamos abonado, removido antes de sembrar. Nos mantendremos desyuyando siempre alrededor, removeremos la tierra para que no se apisone y regaremos con paciencia. Bueno, y con paciencia también esperaremos el ciclo. Desde que la semilla germina hasta que por fin la planta da los frutos que esperamos. Requiere mucha paciencia plantar un árbol pequeño y esperar por tiempo, a veces 3, 5, 10 años, según la especie, para que esté en condiciones de dar los ricos frutos que luego podremos comer o también preparar dulces, postres. Y para llegar a eso tenemos que haber luchado con muchas cosas, con las malezas y las liebres. Y con los bueyes del vecino, nosotros sabemos algo de eso. Un poquito. Los bueyes que nos pisaron toda la huerta. Bueno, las ovejas y otros depredadores de nuestro arbolito. También habremos luchado con tiempos de sequía, con heladas, vientos y tantas agresiones más. Así será también con nuestro sueño. El tiempo, el trabajo y la paciencia que hayamos puesto a favor del mismo dirán si se va a concretar o no se va a concretar. Bueno, también tenemos que luchar con enemigos de nuestro sueño. Y mira, hay gente que no quiere que lo concretes. Vaya a saber por qué, no sé. Pero a veces hay envidia o hay incredulidad o la propia inseguridad de la persona. Bueno, vas a tener que luchar contra todo tipo de oposición, aún oposiciones tuyas mismas, porque a veces uno mismo es la oposición. El mejor enemigo, a veces. Sí, a veces pasa. No abandones la lucha en la mitad del camino. Si ya sentís que estás con la lengua afuera, proponete caminar. Bueno,

Naide salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan. Radio participativa, radio popular, radio alternativa. 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Estás escuchando Sembrando Sueños. Este es el programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Griselda en el micrófono, Diego en la operación técnica y yo, Miguel, también en el micrófono. Formamos equipo para llegar hasta donde vos estás. Todos los sábados desde las 11 de la mañana. Y los miércoles la repetición del programa desde las 21 horas. Si querés llamarnos, hacerlo al 4455-339 o envíanos un mail a radiolanegra@gmail.com. Bueno, y hoy tenemos un invitado con nosotros, importado de la provincia de Chubut. Ahí está. Y viene desde El Hoyo a compartir un momento con nosotros. Bienvenido al programa, Paul Whitman. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda? ¿Cómo están, Miguel, Diego, oyentes? Encantado de tenerte, Paul. Y bueno, te invitamos porque queremos hablar de campo. Sabemos que, si bien, bueno, contanos un poquito vos, a ver, ¿dónde naciste, dónde creciste, cómo fue tu infancia y qué tiene que ver el campo acá? Uy, qué difícil. Yo venía a hablar de sueños, no venía a hablar de mí. Bueno, te voy a hacer una breve síntesis. Biográfica. Yo nací en Buenos Aires y a los... creo que a los 18 años, cuando terminé el colegio, decidí irme. Y eso fue mi etapa urbana de la vida. Y empecé a vivir primero en Bariloche unos años y después me vine a El Hoyo. Directamente a vivir en el campo, que era como mi sueño. Así que, bueno, me había casado en Bariloche. Vine con mi mujer y los primeros dos hijos. Después tuve otros dos hijos más. Y a partir de ahí vivimos en El Hoyo hasta ahora. Primero... cultivamos algo de fruta fina, teníamos algunas vacas, alguna actividad agropecuaria así en general, huerta siempre, abejas. Y nada, eso fue deviniendo también en algunas otras cosas. Hicimos una dulcería a los pocos años porque había problemas de venta de la fruta. Y bueno, después modificamos de actividades, de ser el centro de la frambuesa, pasamos a ocuparnos del arándano. A mí me interesó mucho investigar el arándano, era una planta que acá no se cultivaba y que me parecía que era muy interesante como alternativa que tendría que andar. Y bueno, finalmente nos costó 10 años encontrar las variedades adecuadas y todo, pero finalmente sucedió y ahora estamos produciendo arándanos, también estamos fabricando cerveza y actualmente estoy ocupando la presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa Paralelo 42. Una pregunta, vos decías recién que el campo era un sueño, o sea, ¿fue un sueño en tu vida? ¿Vos soñabas con venir al campo o qué? ¿Por dónde te pasó eso? No, ahora no lo tengo claro, sí, creo que sí igual, en realidad no sé si era tan definido, lo que estaba claro es que no me gustaba vivir donde vivía, no me gustaba eso y bueno, la cosa era buscar algo que me guste Y bueno, empecé a caminar y llegué al hoyo. El tema de la granda, ¿lo tuviste problemas con el piso, el suelo de siembra, el clima? ¿Cómo fue todo eso? No, yo creo que con la aranda no tuve más problemas con los bajoneadores. Esto que ustedes hablaban cuando hacían esta explicación de los sueños, que me pareció muy buena y muy oportuna para mi momento y para el momento de tanta gente que tiene sueños. La verdad que está buenísimo, porque pasa todo eso. Y en realidad, yo en el año 88 fui a un curso de frambuesas en Santiago de Chile, porque los chilenos, bueno, nos llevaban bastante ventaja, sabía mucho más. Y entonces, bueno, nosotros teníamos que aprender cosas. Y en ese curso de frambuesas se hablaba del arándano. Y ahí nos interesó. Yo fui con Lali y nos parecía bárbaro. E incluso hablaban de que estos suelos eran especiales por el contenido en turba, por el clima, por la latitud, por un montón de cosas. Y había un técnico del INTA y dije, che, ¿y el arándano ahí? Me dice, no, el arándano no, la comarca no anda, no sé qué. Y bueno, el tipo era un amigo, en realidad lo conocía. Él era de INTA Bariloche. Pero después, cuando vine acá, también había como una posición muy sólida, muy férrea, en el sentido de no, esto no anda. Y bueno, tal vez por eso nos quedamos inmovilizados. Un par de años no hicimos nada. Pero en el año 90 dijimos, bueno, vamos a empezar a plantar, probemos con algo. Hicimos una prueba con unas 2.000 plantas de 5 variedades. Y bueno, 4 años después dijimos, evidentemente no anda. Pero bueno, tal vez tenían razón estos tipos. Pero después probamos de vuelta, porque nos agarró el bicho de vuelta. Che, capaz que nos equivocamos de variedad. Entonces claro, plantamos de vuelta. Y también cada ensayo de estos son como 4 años. Y tampoco anduvo. Y más o menos, en el año 2000, ya habíamos hecho estos dos ensayos, cada uno de 4 años. Se acerca un agente de Buenos Aires que tenía un vivero y que estaba en el tema del arándano a proponernos, che, nos enteramos que ustedes están probando. Y bueno, nosotros dijimos, nada, sí, ya, pero ya probamos y parece que no. Parece que el arándano no anda en la zona. Me dijo, mirá, pero nosotros tenemos otras variedades y encima te asesoramos algunas cositas más. Y bueno, me insistieron, hicimos un arreglo y plantamos y funcionó. Funcionó después de. Pero funcionan todas las variedades. No es que, o sea que funcionan todas las variedades y anduvo perfecto. Y realmente lo que comprobamos es que el arándano anda, que el arándano es un frutal maravilloso, que valió la pena. Digamos, nosotros no lo conocíamos cuando lo plantamos. Habíamos escuchado hablar. Voy a interrumpirte un segundo, porque lo que dijiste recién, quiero resaltarlo para aquellos productores que a lo mejor se desaniman cuando le dicen que no, que no, que no. ¿Cuánto tiempo estuvieron probando con el arándano ustedes? Y hasta que anduvo, 15 años. ¿Qué tal? Escuchen todos esto. ¿Qué tal? O sea, estábamos hablando de recorrer y de recorrer un kilómetro más. Y ellos recorrieron un kilómetro, varios kilómetros. Sí, tiene que ver que hacíamos otras cosas mientras tanto también. Uh-huh. Y también hay una que fue gracioso, porque en realidad el arándano empezó a andar en el año 2002. Hubo una fuerte inundación, en el hoyo, que estuvimos como 10 días bajo el agua en la chacra. Y ahí hay esa inundación, en realidad, después de esa inundación, el arándano empezó a andar bárbaro, no sé qué pasó, pero bueno, tal vez también, como había inundación, no había liebres. ¿No? Eso estuvo bien. Y después, y también una que fue mala, pero que sirvió en este sentido, es que cuando se fue la inundación, perdimos toda la frambuesa. Entonces, eso fue malísimo desde el punto de vista de la frambuesa, desde el punto de vista de la economía, desde el bajón que produce eso. Pero, y lo único que nos quedó vivo fue el arándano. Entonces nos dedicamos 100% al arándano. Y a partir de ahí, el arándano anduvo y cada vez mejor. Y realmente el arándano es una planta increíble. Después de hacer frambuesa, el arándano es como así. Bueno, la frambuesa, tal vez en el color ya lo indica, es una roja, loca, así media histérica, que te demanda velocidad y te vuelve un poco loco. De que la fruta, si no la sacaste cuando maduró, después ya se empieza a arruinar. Y si la sacaste, ya se empieza a arruinar también rapidísimo y no te da tiempo para nada. Y el arándano es todo lo contrario. La frambuesa tiene espinas, tiene un montón de cosas así como yo digo. Ahora yo ya estoy enamorado del arándano, ¿no? No, no es por bardear a la frambuesa. Pero el arándano es una fruta suave y que te da mucho tiempo. Te da mucho tiempo. O sea, si yo no la cosecho hoy, la puedo cosechar mañana o la semana que viene. Ah, esto te aguanta en la planta, se va poniendo cada vez mejor. Bueno, hay un punto que hay que cosecharla si no se empieza a deshidratar. Ahora, yo quería destacar algo de lo que vos dijiste. Hubo un conflicto. Hubo una situación adversa que fue una inundación, y a partir de una situación adversa resulta que las cosas cambiaron. Muchas veces a alguien le puede pasar eso, los productores que están escuchando, puede ser que alguna situación decís, bueno, esto no va a andar y no va a poder ser, y el no es mucho más que el sí. Y hoy nos pasaba a nosotros acá con el programa de radio. Sí, no sabíamos si íbamos a poder empezar o no. Sí, lo primero que uno piensa es, bueno, no se va a mandamos poder. Un programa. Total, tenemos un programa grabado, mandamos un programa, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que le dije a Diego, andamos con una emergencia. Bueno, listo, no, que no haya pánico. Y aquí estamos saliendo al aire. Claro, ¿no? o sea que muchas veces el conflicto a veces nos trae con una actitud positiva, por supuesto, sí. Porque si nos ponemos en negativo, con una actitud positiva, ellos les fue bien con el arándano. ¿Y ahora cuánto hace que están con el arándano? Y bueno, que estamos cosechando, creo que empezamos a cosechar bien en el 2005, y después incluso ahora estamos haciendo nuestras propias plantas, de las plantas que ya están adaptadas. Mira. Hicimos otro cuadrito, y ese está andando muy bien. Esas plantas nos empezaron a dar al tercer año, y bien, y mucho, y con plantas adaptadas. Yo creo que el arándano tiene un potencial en la zona que es bárbaro, que hay que verlo de esta manera también, porque el arándano también en Argentina simboliza otra cosa. Son estas empresas enormes que son fondos fiduciarios y no sé qué, que es lo que por lo menos a mí me parece bastante repugnante desde el punto de vista del desarrollo rural. Y acá lo que nosotros proponemos son pequeños módulos de plantaciones de arándano cooperativizados. Así que les hablo de cooperativista a cooperativista, me parece que tenemos algo interesante para hacer desde este lado, ¿no? Porque las grandes plantaciones sabemos que finalmente son problemas en este tipo de entorno. Exactamente. Realmente. Paul, según tu opinión, ¿qué lugar ocupa el campo en la comarca? Ah, bueno. Mirá qué pregunta, ¿eh? ¿Qué lugar ocupa el campo? No sé, la verdad, no sé desde qué punto de vista me lo preguntás. ¿Es importante, no es importante? Claro. Yo qué sé, porque yo hablo por mí. A mí me parece que es fundamental, que hay que cuidarlo. Me parece que es no solo como territorio, sino como cultura, como todo lo que nos pasa y nos atraviesa. Es re complejo. Por eso que la pregunta un poco, no es que me abatato, sino que digo... Y también tengo mi opinión y tengo mis deseos y aspiraciones de qué es lo que me gustaría que pase. Entonces no podría hablar ni por otros, ni por lo que yo imagino que le piensan otros. Sí estuve como concejal, fui parte de un proceso que era el plan territorial y que era un proceso participativo en la localidad del Hoyo, y en el imaginario de todos los vecinos del Hoyo estaba firme la decisión de sostener la tierra agrícola, al menos cuando se juntaban y decían eso. Después, cuando uno ve los gobiernos y lo que hacen, decís, bueno, esta firme decisión de sostener la ruralidad se topa con los negocios, que son negocios inmediatos, también que son negocios que algunos son producto de necesidades del poblador que con el campo no puede sobrevivir y tiene que vender alguna fracción de tierra. Y también, y eso es lo que es peor tal vez, es con el tema de algunos negociados que transgreden todas las normas municipales. Entonces se va perdiendo la ruralidad de una manera que no sirve, porque tampoco es que vaya generando condiciones para vivir bien a quienes tienen que buscar un terreno. Entonces, para mí, más allá de lo que es el paisaje, que también me parece que me gusta, me parece que es algo que nos nutre todos los días, como forma de vida, como generación de economía, como todo eso, me parece que es fundamental y que hay que cuidarlo. Así que bueno, nosotros estamos laburando para eso desde la cooperativa militantemente. Ahora tenemos un proyecto que tiene que ver también con el campo histórico, que es la fábrica de jugos. Uh-huh. El proyecto de la fábrica de jugos también viene de surge de una crisis en algún punto, porque la cooperativa básicamente daba servicio de frío y a los productores de fruta fina. Y los productores de fruta fina, bueno, por ejemplo, en la provincia de Chubut dio 25 subsidios, o sea, 25 productores pasaron a tener sus propias cámaras de frío. Y las otras, las cámaras de congelado, antes la cooperativa tenía 4 y había otras 4 en el resto de la comarca, pero ahora hay como, no sé, hay más de 20. Entonces se está dando poco frío y la cooperativa tiene una estructura que tiene que sostener. Entonces, viendo qué se podría dar para un poco también ocupar la capacidad ociosa de frío de la cooperativa y qué necesidades tenían los pequeños y medianos productores, que eran un poco los que nunca abandonaron la cooperativa, porque los medianos y los grandes, bueno, resolvieron sus cosas y se fueron, y entonces la usan cuando la necesitan y después desaparecen. Vimos que había, y se ve bien ahora, los manzanos. ¿Qué pasa con esto? Hoy uno recorre la comarca y ves los manzanos, ya tiraron la hoja y tienen todas las manzanas puestas, ¿no? O algunas empiezan a caer y se las come los chanchos, se las come las lombrices, se pudren en el suelo. Entonces empezamos a pensar, digo, acá tenemos primero, hay un producto, una materia prima que está totalmente despreciada literalmente, digamos, porque no tiene precio. Entonces, al no tener precio, tal vez la gente, digamos, la mira y nada, no la cosecha, no se hace nada. Pero esto es una materia prima fundamental para un negocio, para un producto saludable. Y es un, digamos, el jugo de manzana es un producto que es de lo más saludable que existe. Y por otro lado, hay otra necesidad que tenemos en el hoyo, que es claro, que debe haber en toda la comarca, que es la falta de trabajo. Y la falta de trabajo de este tipo de trabajo, un trabajo que genere, un trabajo industrial, que produzca, que agregue valor a una materia prima que se produce en la zona. Porque acá de golpe hay oleadas de trabajo por el tema de la obra pública y todo, pero después, ¿qué pasa con todo esto? Entonces, bueno, acá nosotros diseñamos este proyecto como un sueño con todas las con todas estas características, que uno transforma un sueño en un proyecto, y estamos en ese proceso. También es importante el proceso desde la cooperativa. Me parece que lo cooperativo en esto es mucho más interesante que el sueño individual. Los sueños, cuando son compartidos y cuando se trabajan de forma cooperativa, y bueno, finalmente tienen una potencia que es mucho más poderosa e interesante, se enriquecen. Y bueno, entonces ahí, en realidad, cuando uno en la cooperativa flaquea, no es que se propone ir un kilómetro más, nada, tiene compañeros que te ayudan, entonces el peso se va alivianando y se hace de esa manera. En esto, la cooperativa está viviendo un sueño soñado. O sea, porque es soñado estar. Primero, tener un sueño está bueno, ¿no? Sí. Porque te pone en otro lugar que si no lo tenés. Sí. Cuando tenés un sueño, estás. Y el sueño este. Primero nos dimos cuenta que pegó muy bien, que a la gente le gustó. Hicimos una presentación el otro día en la Casa de la Cultura del Hoyo y hubo más de 100 personas. ¡Qué bueno! ¿No? Se asociaron a la cooperativa en el último tiempo más de 50 pequeños productores que se asociaron porque quieren participar de este proyecto. Bueno, o sea, es un proyecto que estamos hablando de generar 20 puestos de trabajo también. Bueno. Entonces, ¿Cuándo comenzaron, Paul, con la cooperativa? Empezamos con esto. Ponele en septiembre del año pasado. Con este proyecto. Nosotros tuvimos la suerte de que nos ayudó muchísimo, porque también acá hay una parte que es material, concreta, que es, tuvimos la ayuda del Ministerio de Industria de la Nación, CEPYME, que a los que le mandamos un formulario y nos, gracias a eso, que era el anteproyecto, de que nos bancaron una coordinación. Un coordinador que nos ayude a lo que se llama la formulación de proyecto. Así que estamos ya hace como 8 meses, 9 meses, trabajando sobre la formulación. Y la formulación, bueno, con este técnico, que es un coordinador, de lo que nos pasa a nosotros. Hicimos encuestas a los productores, a ver si había interés en esto, se hicieron más de 50 encuestas. Se hicieron encuestas de consumo, se hicieron encuestas como ¿cómo se llama esto? De estudio de mercado en los negocios naturistas, en los supermercados, a ellos mismos y a los consumidores, a ver cuánto es el consumo de fruta o de jugo que consume el comarcano promedio, ¿no? O el poblador de la zona. Bueno, cómo se puede. Y después empiezan a manejar escenarios, cómo esto puede sustituir otros productos. Acá se toma mucha gaseosa. La verdad, no tengo los números encima, pero lo que se toma de gaseosa uno no lo puede creer. Sí. Y decís, bueno, no vas a sustituir todo, pero al menos en una parte ir trabajando esto, ¿no? Y también, bueno, en el camino también nos enteramos que, por ejemplo, y también tiene que ver con otras luchas, que en Chipoleti, que había una fábrica de jugo de manzana que era maravilloso y el jugo era buenísimo, lo compró la Coca-Cola para cerrarla. Y esto es lo que hacen también los monopolios, ¿no? Los monopolios van, compran y te cierran porque ellos quieren vender su producto. Pero a mí eso que estás diciendo es una gran realidad. Pero me gusta quedarme con el sueño que ustedes tienen, que lo están llevando a cabo, un sueño que empieza a concretarse. Y vamos a pasar un tema musical, ¿cómo no? Muy especial. Un tema musical que se llama Celador de Sueños. Y un celador es un guardián. Y ustedes son los guardianes de su sueño. Y bueno, y desde acá nosotros apoyamos, por supuesto, desde el programa, apoyamos los sueños de los productores, porque nos sentimos consubstanciados con ellos. Totalmente. ¿Eh? Así que vamos a escuchar a Mercedes Sosa, a Santa Olalla y Orozco. ¿Eh? Exactamente. Celador de Sueños. Y luego seguimos. Déjame entrar, celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños, celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Continuamos en Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Seguimos haciendo este programa, Griselda, Diego y yo, Miguel. Y estábamos escuchando Celador de Sueños a pedido de nuestro invitado. ¿Pero qué pasó? Se nos cortó. Pero el guardián de los sueños está igual. Pero no se cortó el sueño, ¿eh? Vamos a seguir soñando, ¿no? Bueno, los que sintonizan recién el programa, esto es Sembrando Sueños, el programa de los productores. Hoy tenemos un invitado especial, Paul Wisman, que es presidente de la cooperativa Paralelo 42 de El Hoyo. Y bueno, y hablábamos de sueños recién, y siempre dedicamos un tiempo para hablar de ellos, ¿no? Siempre, ¿cierto? Siempre creemos, bueno, vos ya lo sabés, porque incluso hablaste sobre el tema del sueño. Nosotros creemos que los sueños se concretan, sí. Y vos, sí. Paul, ¿qué soñás para el campo? ¿Qué sueño para el campo? Ustedes me están matando con las preguntas. Yo vine con sueño encima. Me hacen estas preguntas, me matan. ¿Qué sueño para el campo? Mirá, no. La verdad, me pone en un lugar difícil. Discúlpame que no trate de eludir la historia. Pero no sé. Yo lo que sueño para la gente del campo. O sea, vos como, digamos, como presidente de la cooperativa o como parte de ella, ¿no es cierto? Sí. Ustedes tienen sueños que obviamente son para el campo. Sí, bueno, claro, nosotros, bueno, lo que hacemos, tal vez es, sí, más que nada lo que hacemos es tratar de crear condiciones para que la vida sea más fácil, que sea un poco mejor, para que sea menos dura. Básicamente es eso, para que también la actividad del campo rinda, para que sirva, para que se pueda vivir el campo, para que no te tengas que ir del campo. Ah, eso es un sueño. Eso es. Sí, bueno, para nosotros ya no, ya dejó de ser un sueño. Eso es como una realidad. Nosotros, desde que vinimos a vivir acá, nos topamos con eso. Decimos, ¿cómo hacemos para sostener esta historia? Y vemos que también le pasa a nuestros vecinos. Nosotros tenemos vecinos que se van a vivir a trabajar a las petroleras. Y esto está claro. Entonces eso también es, pero eso es una pesadilla, no un sueño. Es decir, ¿qué le pasa? ¿Y por qué pasa esto? Igual siempre, yo que sé, en la dinámica de la gente, pasa que te puedes ir a otro lado, como nosotros venimos de la ciudad a vivir acá, hay uno que se puede interesar. Pero eso no es lo mismo, son casos, pero no son cuando el campo se vacía porque no hay salida, entonces vas a la ciudad, o porque no solo la ciudad es más fácil o más cómoda porque tiene todo más resuelto o esto. A nosotros nos parece que el campo es un lugar maravilloso para vivir. Nosotros, los tiempos que tiene el campo son otros, y esto creo que también hoy lo comentaban, esto es como un gran capital. O sea, el tiempo es todo. En nuestra vida el tiempo es muchísimo, es buenísimo. Y bueno, hasta correr contra el tiempo es como una cosa rara, que es una cosa que tiene el bicho urbano. Y acá esto no lo tenemos, creo. Pese a que también nos bombardean con la tecnología para sacarnos de esta onda y también crearnos la necesidad de estar informados todo el tiempo, que también es ficticia y absurda. Vivir en el campo para mí es esto, ¿no? Poder estar, pero también poder estar tranquilo, poder tomarme tiempo para las cosas. Porque aprendemos, el mismo campo te enseña a aprender. Que hay tiempos, no solo el cronológico, sino que el tiempo como clima, que son distintos. Ahora estamos en lo que es el Año Nuevo Mapuche, ¿no? Y uno siente claramente el día, yo qué sé, el lunes, martes, esta semana, ya se empezás a sentir que los días se alargan. Y al vivir en contacto con las plantas, y te das cuenta de todo eso, te das cuenta con lo que pasa. Y entonces no es lo mismo, no estás pasando de largo al lado de una fronda que no quiere decir nada, estás, ¿no?, con seres que te acompañan y sentís a la naturaleza como parte, como una compañera, no solo los animales, sino también a las plantas. Y eso es copado que te pase, y es lindo, y bueno, y uno, yo en mi caso estoy agradecido que me pase, ¿no?, que me pase con todo lo que está alrededor, y con mis vecinos, y entonces, como es algo que está bueno, trabajamos para que se pueda sostener en algún punto, ¿no? Pero sí, que se pueda mejorar. Que lo están concretando, ¿no es cierto? No sé si es algo que es, estamos tratando de sostener algo que es una forma de vida. No sé si tampoco es una forma de vida, me parece también llamarlo forma de vida, es una relación. Una relación con la naturaleza. Es una relación con uno mismo, con el tiempo y con otros seres. Y con los, y naturalmente con los vecinos. Esto es, me parece que hay que fortalecerlo, que en ese sentido está bueno. Igual me pierdo con esto, ¿eh? Me pierdo, no sé si es la hora, no sé si es el tipo de preguntas, pero básicamente me parece que defendemos eso, defendemos, pero no desde un punto de vista conservador tampoco, como decir, bueno, yo me voy a vestir así porque mi abuelo se vistió así, mi bisabuelo se vistió así, y me interesa esto, y el campo es esto. Me parece que el campo es dinámico, que el campo también, digamos, por eso plantamos arándano que no se plantaba, o hicimos cosas que no se hacían, pero cuando hacemos, por ejemplo, la juguera, la hacemos para, básicamente, para la manzana. Y la manzana, ¿y qué vemos? Por ejemplo, que históricamente la manzana, los primeros pobladores, lo primero que hacían es poner un manzano, ponían álamos y manzano. Y eso también es como un mensaje, ¿no? Y después empezaron a hacer otras cosas, porque empezó el mercado a tallar y a hacer. Pero en realidad el viejo poblador lo que buscaba era la subsistencia. Era por poder saber que se alimentaba. Y en esa época se hacía el jugo en las chicheras, que eran, digamos, una especie de rueda que molía la fruta con púas o con clavos, que molía la fruta, y esa se prensaba, y bueno, alguna parte era jugo y otra se transformaba en chicha, porque naturalmente, como no había ni dónde mantenerla en frío, y los procesos de pasteurización eran más complejos, y la chicha aparte era un buen producto. Divertido. Entonces, bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es hacer con esa misma tecnología, pero con las normas bromatológicas que tiene que tener. O sea, usamos culturalmente el mismo proceso, mismo procedimiento, pero con las normas bromatológicas como para garantizar el tema de la sanidad y toda esta cuestión. Así que, bueno, eso también tiene que ver con esta relación. Decimos, no es el campo estancado, entonces el campo también es dinámico, el campo mismo te va planteando cosas que van modificándose. Tal vez hoy se puede vivir con una hectárea o con media hectárea de tierra y se puede ser eficiente y se puede y entonces también el campo se va fraccionando de parcelas que antes eran inconcebibles, capaz que antes con menos de 20 hectáreas no podías vivir, porque tenías que tener vacas, ovejas y cosas, y no te entraban. Y bueno, y hoy tal vez hay otras tecnologías y que también están buenas. Uh-huh. Entonces, también eso es bueno. Y también está bueno mejorar las condiciones en general de quienes vivimos en el campo, ¿no? De accesibilidad, de transporte. En el hoyo no hay ni transporte, es un problema. Entonces, tenés que ir al hospital. O sea, hay un montón de cosas que hay que trabajarlas. Y bueno, eso lo tratamos de trabajar desde la cooperativa y también desde la política. Nosotros estamos en política y nos parece que es fundamental eso. Porque, digamos, porque si vos tenés un mal servicio en el hospital, si tenés un mal servicio de energía, si tenés un mal servicio de comunicaciones, y tenés un problema, tu vida es más complicada, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos trabajar para que las condiciones de vida de quienes vivimos en el campo sean mejores para vivir mejor. Uh-huh. Bueno, ahí estás contestando la pregunta, porque justamente son sueños que ustedes los están llevando a cabo de alguna forma, ¿no? Para facilitar la vida. Realmente, realmente. ¿Y vos crees que es un sueño que se puede hacer realidad el hecho de que a través del cooperativismo podamos dejar el campo, ¿cómo te puedo decir?, como bien plantado en el país? Yo creo que el cooperativismo es la herramienta, es la alternativa. No lo veo de otra manera. Pero el cooperativismo, primero, porque tiene valores que son humanistas en este sentido. El cooperativismo no está buscando el lucro. Entonces, eso ya lo pone en otro lugar. Porque una cosa es estos grupos, estos holdings que vienen a hacer soja y que en realidad buscan la rentabilidad y la buscan a cualquier precio. Lo que te decía de los productores de arándano de Concordia o Tucumán, no son productores, son grupos de inversores que ven que acá hay se hizo famoso en el diario La Nación un flujo de fondos que era el proyecto Arándano, y los tipos, no sé, los mismos bancos le daban crédito para que la gente haga estas historias, y atrás estaban los proveedores de riego, los proveedores de plantas, también había un negocio armado, los asesores técnicos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó en el 2009 con la crisis de Estados Unidos? ¿Qué pasó? Estados Unidos dijo, no importamos arándano. Entonces la mitad de esos emprendimientos se cayeron y dejaron a toda la gente en la calle, ¿no? Entonces esto cómo afecta a eso. Bueno, la respuesta es el cooperativismo en muchos casos. Hoy vivimos en un, digamos, el sistema es capitalista, y el sistema capitalista viene con los planteos y las contradicciones y los problemas que tiene. El cooperativismo no es la revolución tampoco, pero sí es una herramienta para mejorar muchísimo estas cosas, para consolidar, para sostener muchas de estas cuestiones. El cooperativismo, que por ejemplo la cooperativa que están haciendo ustedes, hay muchas cooperativas en la comarca que están trabajando en este sentido, que es sobre todo, bueno, en algunos gracias a la cooperativa hay escala, en algunos otros gracias a la cooperativa hay servicios, en algunos hay capacitación, y la capacitación no es poco. La capacitación o el asesoramiento técnico, bancarlo cooperativamente, y bueno, es un montón. Es, yo qué sé, y aparte es un comienzo, porque te vas juntando, porque estás haciendo el asesoramiento técnico juntos, y después compras juntos el alambre, compran juntos tal cosa, después sale que siembran juntos en un cuadro y se va haciendo más interesante. Y me parece que también desde el punto de vista humano es interesante el cooperativismo. No solo acá, saliéndonos de lo económico, lo que pasa, digamos, yo qué sé, en la vida también está bueno relacionarse. Y en la cooperativa no hay manera de hacer cooperativa sin relacionarse con gente. Por supuesto, es la única forma. Tal vez sea este el momento también de si hay gente que está ya pensando en armar una cooperativa, o hay gente que también ya tiene su cooperativa, sería interesante usar este medio como para poder juntarnos, ¿no? Como para poder juntarnos y poder incentivar de seguir adelante, de no aflojar, de ponernos codo a codo, trabajar juntos, intercambiar, conectate, no se queden como una isla. Porque es importante el intercambio, porque como decía recién Paul, hay algo importante que es la parte humana. O sea, el cooperativismo es eso. Y bueno, obviamente que la parte la lucrativa es necesaria para la vida, ¿no? Bueno, es parte del enemigo que tenemos para también, o sea, es el conflicto que te ayuda a soñar y lo estábamos hablando recién. Siempre que tenés un sueño vas a tener una oposición, ¿o no? Sí, claro, sí. Claramente. Hay quienes no están de acuerdo con que uno haga tal cosa, y uno mismo a veces despierta atravesado y no sabes si estás tan de acuerdo con lo que estás haciendo. Nos pasan cosas. Sí, nos peleamos con nosotros mismos. Y bueno, pero claro, también está bueno, uno a veces se traza una dirección y bueno, vamos por este camino y vamos a ver, ¿no? Y pero ahí ayuda el grupo, los grupos ayudan, sí. Ayudan a que seamos mejores en eso también. Aunque son un quilombo también, ¿eh? Tampoco vamos a, vamos a ser realistas. No es que, bueno, me junté con un grupo y está todo barro y ya resolvimos la historia de la humanidad. No, no. Pero porque van reflejando nuestras contradicciones también, y nos van a, vamos nosotros viendo proyectados también nuestros defectos o nuestras virtudes, y en ese sentido, si estamos con cierta humildad, bueno, en el grupo aprendemos. Si somos unos arrogantes, vanidosos, y bueno, ahí se enquilomba más todavía. Claro. Como de qué lado vas a ver el talismán, si del lado de un lado o del otro, ¿no? Claro, o sea, bueno, que también sirve la cooperativa como terapia de grupo. Sí, eso puede ser un problema, porque cuando se transforma en una terapia de grupo, se pierde de vista los sueños. No sé, bueno, salvo que haya un pacto. Nosotros tenemos, nos juntamos en la reunión y decimos, bueno, tenemos media hora para hablar pavadas y después vamos a laburar, porque si lo quedamos hablando pavadas todo el día y dejás de ir a la reunión de consejo. Sí, sí. Y hay que cuidar a los consejeros, porque todos les sacamos el tiempo, nuestras propias actividades. Sí. Y hay que ser cuidadosos. Yo creo que hay que aprender también a trabajar cooperativamente. Uno lo va haciendo empíricamente, prácticamente va modelándose. Pero me parece que hay que aprender. Ahora, incluso en el hoyo se está por largar una carrera, que es la Tecnicatura de Economía Social. Se está, bueno, y creo que va a haber una reunión mirá, me mando un chivo. El lunes 7 a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, para todos los interesados en ir a este curso de la Tecnicatura de Economía Social, que se está pensando incluso para todos, para que incluso aquellos que no hayan terminado el secundario, se va a hacer un plan fines adaptado para poder incorporarlos. Y se está pensando incluso que sea con una modalidad medio a distancia, como hacer una clase, no sé cómo se llama esto, pero que tenés que ir, bueno, presencial, es semipresencial porque vas por un sábado por mes y después hay tutores y todo este esquema. Esto se va a explicar bien el lunes 7 a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Me parece que es muy importante y ayude y consolida los procesos, digamos, tener ciertas herramientas. Exactamente, para tener una, o sea, para tenerla más clara. Claro, porque si no está todo bien la onda, pero pero después nos podemos pelear por una pavada porque no supimos resolver la crisis de otra manera. Exactamente. Sí, qué bueno, sí, che, qué sí. Bueno. Bueno, muy contentos, estamos llegando ya al final. Muy contentos de tenerte en este programa, Paul, y te damos gracias por estar con nosotros. Pero antes de despedirnos vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo no? Escuchen bien, porque empieza con animales, el gobernador Virasoro, sí, sí. Por el Chango Espacio, pero empieza raro. Esto es parte del parte campo. Del campo. Así es. Bueno, Paul, realmente queremos agradecerte por haber estado con nosotros, perdonarnos si te pusimos en aprieto con las preguntas. No, sí. pero realmente fue, yo te decía fuera del micrófono, fue muy fluido y aparte muy edificante todo lo que dijiste, ¿no? Porque hay una serie de cosas, por ejemplo, nosotros hablamos de la paciencia, pero resulta ser que vos ya la habías puesto en práctica, la paciencia con el arándano, y yo creo que esto también estimula a toda la gente que por ahí de pronto está pinchada, y nos está escuchando y dice, bueno, yo ya largo el campo, largo la pala, ya, y me voy a la Ribera. Sí. No, yo creo que la comarca es próspera en ensayos y errores de esta naturaleza, y hay muchísimos pobladores, viejos pobladores o nuevos campesinos, porque también es lo que nosotros fuimos en algún momento, tipos que arrancados de la ciudad vinimos a vivir en el campo, es nuestra experiencia. Pero creo que estamos en un buen momento. Creo que estamos en un buen momento porque se está revalorizando esto, se está revalorizando estos valores, ¿no? Sí. Es una redundancia, ¿no? Revalorizando los valores. Pero hablo de los valores reales de esto. Y me parece también, porque volviendo al tema del cooperativismo, el cooperativismo está en un buen momento también en Argentina, se lo está ayudando, se está estimulando, se está haciendo todo esto, y es una manera como para sostener, porque también el trabajo en el campo puede ser un trabajo que te va volviendo individualista, si uno se queda de tranquera para adentro, y bueno, y eso entonces cuando flaqueas es más problemático. Yo qué sé, me parece que es eso. Con relación a las preguntas complicadas, la vez que la próxima mesa me voy a venir más preparado. Yo venía a hablar de la juguera y me salieron a hablar de la vida en general, de la vida misma, metafísicamente, y me pusieron en un brete. Bueno, Pero te comprometemos para venir otra vez a hablar de la juguera. Claro. Me imagino que debe haber sueños ya también por la juguera, sí. No, con la juguera seguimos adelante. Me parece que también es interesante que entender que la juguera la estamos planteando cooperativamente, que es una empresa, que es una fábrica que va a estar desde el momento cero, es propiedad de los propios productores, ¿no? Nosotros mismos vamos a ser los dueños de esto que estamos haciendo. Qué bueno. Vamos a ser los dueños, vamos a ser nuestros propios patrones, ¿no? O sea, los medios de producción en manos de los trabajadores es como un sueño también, y bueno, que hay que trabajar, porque sabemos que va a tener conflictos, sabemos que va a tener situaciones que va a haber que resolver, pero nos parece que es muy interesante, y esto nos parece a muchos, somos muchos los que estamos interesados en esto, que no va a ser una cuestión de laboratorio, va a ser una cosa concreta que va a tiene la posibilidad de modificar la vida de muchas personas de nuestra localidad. Así que bueno, contentos con este proyecto, y bueno, agradecidos con la invitación al programa, y bueno, y a disposición para cuando me hagan alguna entrevista con temas más concretos. De la misma forma retribuimos esto y cuenten con Pum, che. Bueno. Ya conocés otra cooperativa más que también estamos en funcionamiento y realmente con muchos sueños, con la seguridad que se van a concretar. Y también con ganas de aprender de ustedes, porque ustedes tienen más experiencia en cooperativismo. Exacto. Y nosotros tenemos mucho por aprender. Así que bueno, estamos dispuestos. Se ganan 5 años con la experiencia de los demás. Bueno, puede ser. Bueno, sí. Muchísimas gracias. No, al contrario. Saludos a todos y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y hasta el próximo sábado a nuestros oyentes. Nos vamos a estar viendo de 11 a 12. Sí, y el miércoles a las 21. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco.